Buenos días a todas y todos que se asoman a esta ventana que se abre de par en par. Hoy, miércoles 20 de enero de 2016, llegamos hasta ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Freddy Ñáñez. En la locución de guardia, Liz de Ramos. En los controles se encuentra con nosotros nuestro amado, los ojitos más hermosos y sonrientes de la emisora, Luis Arloyo. Y abriendo la ventana con mucha tristeza y con mucho dolor, pero también con mayor compromiso, esta servidora Enza García, con muchos besos, abrazos, vamos a abrazarnos mucho, vamos a querernos mucho, porque cuando el odio está suelto, cuando el odio anda suelto, debemos amar en defensa propia. Esta mañana la mayoría de nosotros, sobre todo el gremio periodístico y el gremio periodístico que apoya la revolución, amanecimos de luto, estamos en shock realmente, que la primera información, que tu teléfono sea tu despertador y que cuando lo agarres, la primera información que te llegue sea el vil asesinato de nuestro colega, de nuestro compañero, de nuestro amigo, Ricardo Durán. Esto ocurrió abrimos la ventana con este tema de Rubén Blades, se llama Sicarios, y muestra precisamente cómo es la mentalidad de este tipo de personas que arrebatan una vida por dinero, ¿no? Cómo dicen, yo no sé si el tipo es bueno o malo, a mí me están pagando, lo mato, después de hacer el trabajito vamos a tomarnos un trago, espero que la ametralladora no se me trabe como lo hicimos en el ensayo, ¿no? Este modus operandi, pues fue bastante popular durante la guerra en Colombia, cuando Pablo Escobar y el cartel de Medellín le declararon la guerra al Estado colombiano. De hecho, esta canción en particular narra cómo fue asesinado el ministro de Justicia colombiano, Rodrigo Lara Bonilla. Y bueno, vemos cómo se parece el modus operandi al de Ricardo Durán. En hora de la madrugada de este miércoles, el ministro de Comunicación e Información, Luis José Marcano, confirmó a través de su cuenta Twitter el asesinato del periodista Ricardo Durán en el sector UD4 de Caricuao. Según información extraoficial, recibió un disparo al bajarse de su carro. No le quitaron absolutamente nada, ni la cartera, ni dinero, ni teléfono celular, ni su arma de reglamento. Tenía su porte de arma, ni mucho menos le quitaron su auto. Es decir, todo parece indicar que fue sicariato. Esto lo digo yo, la declaración de Daniela Ponte es eso, que no le quitaron absolutamente nada, ni la cartera, ni el dinero, ni el teléfono celular, ni su arma de reglamento, que tenía porte de armas. Daniela Ponte, jefe del gobierno del Distrito Capital, dijo que ya pronto se dirá qué ocurrió. Lamentamos profundamente el asesinato del compatriota Ricardo Durán, informó el ministro Marcano en un primer tuit. Cuerpos de seguridad de esta hora, a las 12:47 de la madrugada, realizan labores en el sitio para determinar las circunstancias en las que fue asesinado Ricardo Durán. Pidió esperar los resultados de la investigación. El Estado hará justicia con esta tragedia. Honor y gloria a Ricardo. La información fue también difundida por el diputado Freddy Bernal, quien asegura que Durán fue asesinado por bandas criminales. El jefe de gobierno del Distrito Capital, Daniel Aponte, también confirmó la información. Me quitaron un hermano, un amigo, a un revolucionario. Le quitaron la vida a Ricardo Durán. Dios te bendiga, hermano del alma, habrá justicia, señaló Aponte en su cuenta. Recordemos que Ricardo Durán fue periodista de Venezolana de Televisión y director de Comunicación e Información de la Asamblea Nacional. También condujo varios programas en la emisora RNB que lo hicieron merecedor del Premio Nacional de Periodismo 2009 en categoría Opinión Mención Radio. Hace pocos días fue nombrado director de prensa del gobierno del Distrito Capital. Participó en numerosos programas de Lojilla junto a Mario Silva. Honor y gloria, camarada Ricardo Durán, periodista, combatiente y revolucionario al servicio del pueblo. Fuerza, camaradas y familiares, escribió Silva en su cuenta en Twitter. El alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez, expresó: un hombre digno y bueno, un revolucionario, un hermano acaba de ser asesinado, honor y gloria. Debemos recordar que Ricardo Durán fue el periodista que cubrió el juicio de Puente Llaguno. También esto lo dijo Nicolás Rivera, uno de los mal llamados pistoleros de Puente Llaguno. Dice Nicolás Rivera, gracias por tantas entrevistas y por visibilizarnos, camarada, paz a tu alma. También Carlos Jesús Ríos, comunicador popular, señaló que durante la gestión de Jesús Romero Anselmi era de los pocos que enfrentaba en BTV. También él se encargó, junto a un camarógrafo de Venezolana de Televisión, Durán realizó varias imágenes o valiosas imágenes dentro del Palacio de Miraflores el 12 y 13 de abril de 2002, revelando al mundo la celebración de los golpistas y su posterior huida al ser rodeado el Palacio Presidencial por el pueblo revolucionario. Ricardo estuvo registrando todos los hechos durante abril de 2002, tanto el día del golpe, la autojuramentación y la retoma del poder. Los materiales de su equipo son los que vimos cuando los golpistas de Carmona abandonaban corriendo Miraflores, cuando llegó el pueblo, recordó Ríos. Dichos videos han sido utilizados en documentales como Puente Llaguno, Claves de una masacre o Crónicas de un golpe de Estado. Ricardo Durán fue el periodista de BTV que durante el golpe de abril de 2002 estuvo en Miraflores defendiendo con valor la verdad, recordó el ministro Marcano. Según un artículo publicado en 2009 en Tribuna Popular, periódico del Partido Comunista de Venezuela, Durán había recibido en el pasado varios atentados contra su vida por diversas denuncias que había realizado. Lo que podemos decir, honor y gloria a Ricardo Durán, ya veremos. Ya veremos qué es lo que arrojan las investigaciones. Todo parece indicar que fue víctima de bandas criminales que realizan asesinatos por encargo. Ya esperemos a ver qué ocurre, aunque somos bastante... Esto, la situación la veo en lo personal, bastante predecible. ¿Predecible en qué sentido? Que ya está la derecha diciendo que eso fue AMPA común. Caramba, la AMPA común ahora asesina a la gente sin que la mate, o sea, sin que le roben nada, ¿no? Ya están diciendo que es AMPA común. Cuando las investigaciones empiecen a arrojar nombres, si señalan a alguien poderoso, algún partido, alguna tendencia o quien sea, pues empezarán a asesinar moralmente a Ricardo Durán. Empezarán a decir que Ricardo Durán era santero, o que Ricardo Durán era homosexual, o que Ricardo Durán era drogadicto, o que Ricardo Durán tenía 20.000 hijos regados por ahí y una mujer despechada lo mandó a matar. Dirán barbaridades, como también hicieron con Danilo Anderson, como también lo hicieron con Robert Serra, como también lo hicieron con Eliezer Otaiza. Así que preparémonos para el asesinato moral de Ricardo Durán. Conocí a Ricardo Durán, no era mi amigo, eso sí, porque bueno, cuando en muchos casos, pues ahí sale todo el mundo, ay, mi amigo del alma, lo conocí, no. Compartí con Ricardo Durán varias veces en Lojilla, en la época en que él era invitado a Lojilla, Randall Borges y yo también fuimos invitados en muchas oportunidades y tuvimos la ocasión de compartir con él varias veces. Él fue un periodista valiente, un periodista resteado. Y hay algo que lo estuve reflexionando, ¿no? Por una anécdota en especial que recuerdo, que estábamos en el camerino antes de salir al aire y estábamos conversando, estaba Alberto Nolia, también invitado a ese programa, Alberto Nolia, Ricardo Durán, estaba el mismo Mario, estábamos Randall Borges y yo, y ellos hablaban de sus portes de armas, de hecho, tenían sus armas, ¿no? Porque ellos sabían que eran objetivo político de la derecha, y pensaban que se iban a estar protegidos. Recuerdo que Randall y yo nos mirábamos las caras y decíamos, caramba, nosotros somos los únicos que vamos así a la buena de Dios, ¿no? Pero en las armas, lo que demuestra lo que ha ocurrido con Ricardo Durán es que las armas no te salvan la vida. Que cuando a alguien se le mete en la cabeza despacharte para el otro barrio, así estés armado hasta los dientes igualito. Ricardo Durán llama la atención, era un periodista que en los últimos años estaba bajo perfil. Eso también hizo que se descuidara quizá o que se sintiera tranquilo. Considero que este tipo de cosas, ¿no? Alguien decía, creo que lo decían en el desayuno, lo decía Jordán Rodríguez, que un día como hoy, que es para divulgar y celebrar los logros alcanzados el día de ayer, estamos hablando de la conformación del Consejo Económico, divulgar cuáles van a ser los alcances, las medidas a tomar, divulgar precisamente esta unión entre el gobierno nacional y venezolanos que aman esta patria y quieren sacarla adelante. Un día de optimismo y de celebración se ha manchado con acciones como esta, que me atrevo a decir, ya dirán las autoridades qué fue lo que pasó allí. Ya dirán las autoridades. Son especulaciones. Pero en la guerra no convencional, que es lo que estamos viviendo, es bastante común, son bastante comunes las acciones terroristas disfrazadas de AMPA común. Es habitual el asesinato selectivo para generar sensación de inseguridad, desasosiego, amedrentamiento, indignación, tristeza, desmovilización. Ya dirán las autoridades qué fue lo que ocurrió con nuestro compañero Ricardo Durán. Aspiro que se actúe. Y me gustaría ver en los sectores de la derecha la misma indignación que produjo, por ejemplo, el lamentable asesinato de la ex Miss Venezuela Mónica Espino. Pero ya sabemos con qué van a salir. Ahora viene, ya asesinaron a Ricardo Durán físicamente, ya la derecha se encargará de su asesinato moral. Y aquellas personas que se indignaron tanto y llenaron el Twitter y del Facebook de memes, viloria, sádico, porque supuestamente, porque no hay pruebas de eso, y la señora Lilian Tintori es bastante mentirosilla ella, que supuestamente en una requisa a la pobre Lilian le quitaron un modes, pues los que se indignaron por el modes de Lilian Tintori, me encantaría verlos indignados por el asesinato de nuestro compañero y camarada Ricardo Durán. ¿Qué les podemos decir? Noticias de última hora sobre este lamentable suceso que enluta al periodismo venezolano, enluta al periodismo revolucionario, enluta al pueblo chavista. Comisionaron fiscal para investigar el asesinato del periodista Ricardo Durán. El Ministerio Público comisionó al fiscal 55 del Área Metropolitana de Caracas, Miguel Hernández, para investigar la muerte del jefe de prensa del gobierno del Distrito Capital, Ricardo Durán Trujillo, de 40 años de edad. Hecho ocurrido a las 11:40 de la noche de este martes, en la UD4 de la parroquia Caricuao, frente al bloque 22 en el municipio Libertador. De acuerdo con la información preliminar, el periodista fue interceptado por tres desconocidos cuando salía de esa residencia. Hasta el sitio del suceso se apersonó el fiscal del caso, quien actualmente coordina la investigación que realizan funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas y de la Dirección General contra Inteligencia Militar. Los testigos refieren que de un carro bajaron tres hombres con la intención, supuestamente, de despojarlo de su vehículo marca Chery y de sus pertenencias. Sin embargo, opuso resistencia, razón por la cual los desconocidos efectuaron varios disparos contra el profesional de la comunicación, quien quedó sin vida en el lugar. Los tres hombres volvieron a abordar el vehículo de donde descendieron y huyeron del lugar sin llevarse el carro ni las pertenencias de Durán Trujillo. Aquí Noticia 24 pues publica un tuit de el diputado Diosdado Cabello, y que señala: lamentamos de manera total el asesinato de un patriota, Ricardo Durán, periodista combativo y auténtico, honor y gloria, camarada de la vida. María Gabriela Chávez tuiteó: triste y lamentable noticia, descanse en paz Ricardo Durán, a su familia todo mi afecto, justicia ya. Escribió Ricardo Molina: Ricardo fue irreductible, ejemplo de rectitud, no dejemos la causa en la inseguridad, que se sepa la verdad. Erika Ortega Sanoja: consternada por el dolor ante la muerte de mi colega y camarada Ricardo Durán, otro chavista radical asesinado. Carmen Meléndez: extiendo mis condolencias a familiares y amigos por la triste pérdida de un gran luchador, honor y gloria, Durán Candanga. William Castillo: si la muerte pisa mi huerto, ¿quién firmará que he muerto de muerte natural? Hasta siempre, Ricardo Durán, periodista revolucionario. María Iris Varela: el asesinato de nuestro querido camarada Ricardo Durán tiene las características del asedio golpista contra nuestra revolución. Miguel Pérez Pirela: gran dolor por el asesinato del hermano Ricardo Durán, que se haga justicia. Adán Chávez, honor y gloria al camarada Ricardo Durán, periodista bolivariano. Mis condolencias a su familia y colegas. Andreína Tarazón, que Dios tenga en su gloria al compañero Ricardo Durán. El crimen político y el crimen en general debe ser derrotado de manera definitiva. Dice Andrés Eloy Méndez, lamentamos el asesinato del camarada Ricardo Durán, gran cuadro de la revolución y fiel legado del comandante Chávez. No callarán nuestras luchas. Mari Pili Hernández, tuve el honor de compartir con Ricardo Durán desde sus inicios como periodista. Íntegro, honesto, responsable. Tristeza inmensa su muerte. Nosotros vamos a ir a la pausa cuando son las 10:23. Y este es un tema que desde aquí expresa, es nuestra manera de expresar el dolor, o en la manera de la ventana de expresar el dolor, la consternación, la tristeza, todo lo que genera en quienes estamos de este lado, en quienes estamos, quienes militamos en la revolución, la pérdida de nuestro colega y camarada Ricardo Durán. Silvio Rodríguez, Díaz y Flores. Ya que estamos tratando de abrirlo, porque no sé qué pasó, vale, que nosotros la teníamos en el máster y estábamos tratando. ¿Y si actualizo, Luiger? ¿Tú crees que puedo actualizar la computadora? Porque es que la voy a poner por la computadora, porque la teníamos en el máster y lamentablemente. No sé, parece que desapareció de la noche a la mañana. Déjame tratar de abrirla por otro enlace. Que es el mismo, vamos a ver ahora. Si me levanto temprano, fresco y curado, claro y feliz. Para aliviarme de ti, sabe que dentro tengo un tesoro que me llega a la raíz. Si luego vuelvo cargado con muchas flores, mucho color, y te las pongo risa, en la ternura y en la voz, es que he mojado en flor mi camisa para teñir su sudor. Pero si un día me demoro, no te impacientes, yo volveré más tarde. ¿Será que la más profunda alegría me habrá seguido la rabia ese día? La rabia simple del hombre silvestre, la rabia bomba, la rabia de muerte, la rabia imperio asesino de niños, la rabia ser. Yeah.

estrella. Si no resulta, si no resulta, me duele tanto cuando la culpa, ay, la culpa, la maldita culpa no la tiene nadie. Ay, la culpa, la maldita culpa no la tiene nadie. ¿Cómo que no la tiene nadie? Que no es lo mismo previsor que adivino, que no es igual recitación que improvisando, que es preferible quien lo intenta y ha perdido que quien blasfema pero nunca va intentando. Culpa sin otro como incentivo para enfermarse de rechazo irreflexivo. Lancé unos golpes, se hizo esta rumba, una ilusión como linterna en la penumbra. Pero esa culpa de empinar los imposibles que mis abuelos me obsequiaron en la infancia, denme la culpa de estallar cuando se arrime la cobardía con disfraz de tolerancia. Culpa coraje, culpa valiente, esa otra culpa es la que aplaude el inocente. Si corre llanto, si no resulta, lo que me jode, lo que me insulta, la maldita culpa no la tiene nadie. Que la culpa, la maldita culpa no la tiene nadie. No la tiene nadie. No la tiene nadie. No la tiene nadie. Demasiado general es para poco refuta. No la tiene nadie. Que a la muela de oro le falta la pulpa. No la tiene nadie. Si no raque el respeto, no. A ese perro tan grande lo mata una pulga. No la tiene. Lo que grita la calle, el informe lo oculta. No la tiene. Lo que mancha la patria, la historia se oculta. Que la culpa, la maldita culpa, no la tiene nadie. Que la culpa, la maldita culpa, no la tiene nadie. Es 36 minutos de la mañana, regresamos a la ventana, escuchamos a la agrupación Buena Fe y el tema, la culpa. Esperemos que en el caso del asesinato de Ricardo Durán, la culpa haya culpables, que no vengan ahora que la culpa no la tiene nadie, ¿no? Bueno, son las 10:36 minutos, abrimos la participación en la ventana, recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953, y también están disponibles las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y bueno, el día de ayer fue un día muy importante, el presidente Nicolás Maduro juramentó al Consejo Económico. El presidente Nicolás Maduro juramentó ayer en el Salón Río Reina del Teatro Teresa Carreño a un grupo de venezolanos que conformarán el Consejo Nacional de Economía Productiva. El presidente Maduro enfatizó que la prioridad para el gobierno es ofrecer respuestas reales y oportunas para garantizar la atención de las necesidades de la población venezolana en el marco de las acciones que serán implementadas como parte del decreto de emergencia económica para reimpulsar el aparato productivo y superar la coyuntura que atraviesa el país. El Consejo de Economía Productiva quedó conformado de la siguiente manera. El coordinador es Aristóbulis Turis, como secretario ejecutivo, el vicepresidente de Economía, Luis Salas, y el coordinador de reuniones y agenda de decisión es el viceministro para la inversión y desarrollo, Simón Serpa. También acompañarán a este grupo el profesor y presidente del Banco Central de Venezuela, Nelson Merentes, el economista y coordinador del proyecto de Economía Productiva Socialista, Juan Arias, el profesor economista, Rodrigo Cabezas, el presidente de la Corporación Venezolana de Guayana, CBG, Justo Noguera Pietri, el presidente de la Canteve y Movilnet, Manuel Fernández. También participarán el gobernador del Táchira, José Gregorio Bielma Mora, del Estado Aragua, Tarek El Aissami, y de Lara, Henry Falcón, junto al alcalde del municipio Plaza, Rodolfo Sanz, el alcalde del municipio Bolívar, Guillermo Martínez, el empresario venezolano Alberto Folmer, el inversionista Carlos Dorado y el presidente de la empresa Siragon, Pasam Youssef. Asimismo, el presidente sostuvo que el Consejo Económico tendrá varios motores que están conformados por mesas de trabajo. En este sentido, las áreas a desarrollar son las siguientes: motor de hidrocarburo compuesto por mesas de petróleo y gas y la integran Luis Xavier Grisanti, Alberto Held; el motor petroquímica, sus mesas de trabajo son plástico y fertilizantes, le integran Hugo del Oglio y Francisco Acevedo; el motor de minería, sus mesas de trabajo son metales preciosos y metales de uso industrial, conformada por Osvaldo Cisneros y Jorge Guedes; o motor de agroalimento, con las mesas de producción animal, vegetal, agroindustrial y redes de distribución y frío, está integrado por Antonio Pestana y José Ricardo Álvarez; motor de construcción, insumos para la construcción, edificaciones, incluye la Gran Misión Vivienda Venezuela, infraestructura civil, presas, puentes, vialidad, entre otras, integrada por Carlos Abreu y José Guerra, que no es el no creo que sea el diputado opositor; motor industrial, compuesta por las mesas de cadena de hierro, aluminio, químico, farmacéutico, textil, papel, empaques, cadenas cortas, vidrio, cerámica, revestimiento, cemento, entre otras, y sus integrantes son Luis Van Dan y Ercole Lucio; motor telecomunicaciones informáticas, sus mesas de trabajo son desarrollo de programas y aplicaciones, producción de equipos informáticos, y de telecomunicaciones la conforman Sergio Benítez y Kenny Osa, a quien conozco personalmente y de verdad es un muchacho talentoso, trabajador y comprometido. Motor industrial, perdón, militar, compuesto por las mesas de infraestructura militares, producción de equipos y bienes de consumo, sus integrantes son el mayor general Alexander Hernández Quintana y el general de división Santiago Sandoval; motor de turismo, compuesto por infraestructuras turísticas y servicios, bajo la responsabilidad de Rafael Oliveros y Manuel Sánchez; por el motor de exportaciones, Clauco de Filippo y Arnoldo García, mientras que por el sector banco y finanzas, Aristides Maza y Disoris Cachima; por la clase obrera estará Will Rangel y Ernesto Rivero; y para la Universidad y la Academia, Flor Herrera y Arturo Gil. Para la economía popular, Cinesio Mujica, y el agricultor Gerardo de Jesús Rivas. Maduro indicó que el Consejo tendrá su primera reunión hoy a las 10 de la mañana en Miraflores. Considero que la coyuntura económica debe ser tomada como una oportunidad para dejar de depender del rentismo petrolero y fortalecer e impulsar la producción de otros rubros. Tiendo mi mano a todos los empresarios y empresarias de este país, a todos los trabajadores, a todos los sectores, afirmó. Señaló que estas iniciativas van a permitir lograr la reingeniería de todo el sistema cambiario venezolano, tanto de los ingresos que hay por el petróleo como de los nuevos ingresos. Informó que durante estos días se irán dando a conocer decisiones, acciones y anuncios necesarios para ir adoptando esta agenda. Maduro informó que se ha realizado un esfuerzo de alianza internacional de contactos para conseguir mercados, captar divisas para realizar la sustitución del parque tecnológico y la instalación de uno nuevo en los distintos sectores productivos del país, con nuestros aliados en la China, con Irán, Rusia, Brasil y la India. Además, señaló que espera que la Asamblea Nacional ayude a timonear esta tormenta y apruebe el decreto de forma unánime. Bueno, Maduro dijo que Venezuela enfrenta una agresión contra su economía en medio de una dramática caída de los precios del petróleo y las circunstancias nos ubican en la necesidad de superar la dependencia del rentismo petrolero. Reiteró que el imperio estadounidense ha jugado con los precios del petróleo y denunció que a través del fracking Estados Unidos establece una posición de poder que acaba con la era de los precios justos. Los factores de la guerra del petróleo lo han llevado de 100 a 22 dólares. Se ha jugado a la política del caos. Sostuvo que en el año 2015 fue un año de maniobras complejas para que no disminuyera ni un céntimo la inversión social del país. Luis, ¿tú apagaste el aire? Porque cuando lo apagan me entra esa piquiña en la garganta. No, tranquilo, que esto está al lado. El presidente Nicolás Maduro también señaló que hoy conversó con el presidente de la República Islámica de Irán, Hassan Rouhani, para felicitarle por el justo e histórico acuerdo nuclear que ha permitido levantar todas las sanciones ilegales contra nuestra hermana República Islámica de Irán. En este sentido, adelantó que uno de los temas que tocamos fue la construcción de una nueva estrategia para la defensa del mercado petrolero, la OPEP, y la recuperación paulatina de los precios petroleros a niveles necesarios, justos y estables. Desde Venezuela, envío este mensaje a todos los jefes de Estado y de gobierno de los países productores de petróleo, dijo el mandatario venezolano. Ante el tono intervencionista empleado recientemente por el jefe de gobierno español, Mariano Rajoy, quien señaló que la situación desde el punto de vista político y económico en nuestro país no es buena, el presidente Nicolás Maduro Moros le instó a ocuparse de los problemas de desahucios y pobreza precaria en su nación. Usted ocúpese de sus problemas, que aquí nadie se mete en España ni con España. Respetamos, queremos y amamos a España, pero que nadie se venga a meter aquí, dijo al tiempo que indicó que las declaraciones demostraron una gran ignorancia acerca de lo que sentimos los venezolanos y nuestra realidad por parte del presidente del gobierno español de España. Bueno, sí, que allí vive, que en Madrid hay una comunidad venezolana que es sumamente entreguista, que más que venezolanos ellos se sienten españoles. Bueno, y está bien porque viven allá, qué bueno que se sientan españoles, pero es que ellos no se sienten venezolanos ni cuando vivían aquí. Tenemos, pues, mira, se agarran del caso de Venezuela, maximizando, satanizando, para tapar la triste realidad que vive España. Un desempleo galopante, allí también hay colas, pero no para comprar alimentos, sino para recoger sobras de las basuras. O en los centros de caridad, allí la gente duerme en medio de la calle porque fue expulsada de sus casas, y a mí eso nadie me lo contó. Tuve la oportunidad de verlo hace 3 años. Y mientras nuestros músicos están integrados a un sistema nacional de orquesta, dando conciertos por todo el mundo, siendo aclamados por todo el mundo, los músicos españoles se ponen sus trajes para tocar el violín y el cello y el bajo y el contrabajo en medio de las plazas con el forro de sus instrumentos abiertos para que le lancen limosna. Y bueno, y que lamentablemente a la derecha española ellos tienen complejo de conquistadores, y parece que el señor Mariano Rajoy se le olvida que tenemos un sistema educativo excelente, una tasa de escolarización altísima, que tenemos la segunda matrícula universitaria, la segunda mayor matrícula universitaria de América Latina y la quinta en el mundo, y la mayoría de las universidades en este país son públicas y la educación aquí es pública y gratuita. Y en estas escuelas, en las bolivarianas, en los Simoncitos y en las universidades públicas, o por lo menos en las carreras humanísticas de las universidades públicas, vemos historia precolombina, vemos historia de América Latina, y nosotros no tenemos complejo de indiecito que se arrodilla a darle la bienvenida al conquistador. Ni nosotros somos indios sumisos, ni ellos son conquistadores. Así que se vayan bajando de esa mata de coco, como diría una buena amiga mía. Recordamos que está abierta la participación. Recuerdo los números: 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953. Y también están activas las redes sociales: grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. También, bueno, después de este encuentro nacional para el desarrollo del producto, del modelo productivo llevado a cabo ayer, el vicepresidente Aristóbulo Isturi señaló que la articulación del Estado y los sectores productivos permitirá atender la emergencia económica. A través de la articulación de los trabajadores con las instituciones del Estado, se podrán ejecutar proyectos que permitan levantar la economía venezolana, consideró este martes el vicepresidente ejecutivo de la República, Aristóbulo Isturi. En entrevista concedida a Venezolana de Televisión, Isturi consideró que la articulación determinará cuáles son las metas que se están estableciendo desde el área productiva y cuáles son los nudos críticos que debemos afrontar para atender la emergencia económica que atraviesa el país y contribuir a la construcción de un nuevo modelo de economía productiva. Por otra parte, destacó la gran capacidad de comprensión del pueblo venezolano del momento histórico que atraviesa el país en la actualidad por incorporarse del proceso de construcción de un nuevo modelo de economía productiva. Asimismo, resaltó la labor de los funcionarios del poder público, quienes han demostrado buena disposición de trabajar unidos, porque todo el mundo comprende que la patria está por encima de cualquier diferencia de orden político. No debemos tener miedo a la diversidad, porque precisamente la diversidad permite enriquecer todas las posiciones que debe, todas las posiciones. Venezuela tiene una gran posibilidad, pero lo que hay es que ponernos de acuerdo. Bueno, vamos a ver aquí, porque yo había visto otra nota importante en la página Noticias 24. Vamos a buscarla. Caramba, otra vez en la línea como que están echando broma, porque me extraña, insisto, que no haya entrado. Que no hayan entrado llamadas la mañana de hoy. Bueno, fíjense ustedes, esta no era la noticia que había visto, pero tenemos nuevo superintendente nacional, el Sunde. ¡Aleluya! Ajá. Bueno, este miércoles 20 de enero se oficializó en la Gaceta 40.830 el nombramiento del nuevo Superintendente Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos, Sunde, William Antonio Contreras. Contreras se había desempeñado como ministro de Industrias Ligeras durante el gobierno de Hugo Chávez. El funcionario ocupa el cargo a partir de este 20 de enero en sustitución de César Ferrer. Bueno, toda la suerte y el éxito del mundo a William Antonio Contreras, nuevo Superintendente Nacional. Bueno, ya tenemos la primera llamada del día. Buenos días. Hola, Enfra. ¿Cómo estás, Daisy? Hola, Daisy. ¿Cómo anda todo? Oye, no, muy bien. Sí. Con esta lamentable noticia, sí, vale, esta mañana, mira. No, bueno. Me agarra un poquito de aire, porque de verdad que me acordé de lo de Robert y me indignó. Me acordé de otra y se me indignó, porque ¿hasta cuándo nosotros, los de la revolución, vamos a poner los muertos en sangre? Eso de verdad fue lo primero que se me vino a la mente. Sí. ¿Hasta cuándo nosotros los revolucionarios ponemos los muertos? Entonces ellos son las víctimas. Yo no voy a acusar a nadie, pero no, es claro. Es obvio. No lo roban, no le quitan nada, un solo tiro y se van. Eso, yo no entiendo, de verdad. Mira, esos muchachos, y como tú, como Miguel Pespirela, como Mario Silva, los muchachos de la conducta tienen que cuidarse, porque ellos, tú sabes que lo que pasa, que ustedes como Durán, Miguel Pérez, Calcemango, el otro muchacho, todo lo de su la conducta, los de YBK Mundial, que no lo quieren dejar entrar a la asamblea en ningún lado, le estamos dando duro a esa, porque lamentablemente nosotros perdimos la asamblea por la comunicación. Entonces estamos abriendo los ojos y estamos dando duro, porque en la comunicación está la guerra que tenemos ahorita. Eso tenemos que tenerlo bien clarito, tenemos que ponerlo bien claro. La comunicación fue lo que nos derrotó en la asamblea, porque lamentablemente nosotros siempre jugábamos a que ya teníamos todo ganado y nosotros no íbamos a votar. Esa gente siempre ha sido dura. Esa gente cuando sí, va a elecciones, señor, van todo, hasta el perro de la casa de ellos a votar. Entonces nosotros nos creemos que estamos ya sobrados y no fuimos a votar. Los sinvergüenzas que no fuimos, fuimos porque yo sí fui, pero los que no fueron. Ahora mira, Enza, eso se ve desde la asamblea. Ese hombre desde que entró, ese presidente, que no lo quiero ni nombrar porque de verdad que me indigna, ese hombre desde que entró ahí, él empezó en contra de las comunicaciones sociales, ajá, de todos ustedes, ¿eh? Entonces ahí está clarito todo, Enza, mira, y de verdad, mira, no estoy acusando a nadie, pero bueno, chica, el tiempo dirá la verdad, uh-huh, y la verdad ya está dicha. Lo único que decía, rodilla en tierra, Enza, no desmayemos y sigamos adelante, porque esto no se puede quedar impune. Ya basta, Enza, de que nosotros sigamos poniendo los muertos. Que se ponga la pila el ministro ese de justicia, entonces gente, porque ya basta. Y aquí en Venezuela también vaya a ser un ¿cómo se llama? Un cuerpo islámico, pero de la guerrilla de Colombia, que venga aquí a quitarnos toda la gente buena y a que nosotros nos quedemos en manos cruzadas y aquí que nadie haga nada. Esa nos está comiendo a la delincuencia y se están disfrazando de delincuentes comunes para matarnos. Un abrazo y un comentario. Un abrazo, bueno, Deis, imagínate, es un sentir popular. Y esto forma parte de las estrategias de los conflictos no convencionales. la realización de ataques, atentados terroristas, ojo, que no solamente colocar una bomba en un espacio público, no es solamente volar un avión, como en su momento lo hizo Pablo Escobar, o colocar bombas en centros comerciales, como también en su momento lo hizo la agrupación ETA en España, o lo que hacía el ERI, el Ejército Republicano Irlandés, que también colocaban bombas en pubs y discotecas y cosas por el estilo, ¿no? Eso es uno de los mecanismos convencionales, pero también hay otro, que es el de los asesinatos selectivos. Y recordemos, nuestro hablemos de guerrilla, porque quienes están, hablemos más de guerrilla colombiana, hablemos mejor de bandas paramilitares colombianas que están operando en el territorio nacional. ¿Quiénes fundaron, quiénes crearon a los paramilitares? Los paramilitares nacieron con una organización que se llamaba Muerte a los Secuestradores y comenzó como una organización a raíz del asesinato de la hija de la familia Ochoa de Medellín, conocidos narcotraficantes del cartel de Medellín. Se unieron todos, crean este grupo de Muerte a los Secuestradores que, bueno, empezaron a matar a gente del M-19 y a quienes ellos sospechaban que tenían secuestrado a esta muchacha. Posteriormente este proyecto fue retomado con la creación de los Convivir en Antioquia por el señor Álvaro Uribe Vélez, con también los hermanos Castaño, y bueno, y el paramilitarismo pues fue creciendo, comenzó como un movimiento paramilitar de exterminio de militantes de izquierda. Ellos asesinaron a la mayoría de los dirigentes de la Unión Patriótica, que eran guerrilleros desmovilizados en Colombia. Asesinaron a dos candidatos presidenciales de la Unión Patriótica. Y bueno, ahora que se quedaron sin chamba, porque bueno, ya el narcoestado se instaló en Colombia, están sin chamba y viene la derecha venezolana pues a darles trabajitos sucios aquí. Eso, bueno, aquí estamos especulando. Las autoridades dirán, abrirán las investigaciones a ver qué pasó. Lo que podemos decir es que no nos extrañe que si empiezan a salir nombres o empiezan a salir vínculos con la derecha venezolana, empiece el asesinato moral de Ricardo Durán y lo empiecen a tildar de santero, de brujo, de homosexual, de depravado, de drogadicto, de montacachos y cualquier cosa para convertirlo en un muerto de segunda. O sea, suena duro, pero toda vida duele y toda vida es sagrada. Eso es lo que les dejo. Y aquellos que tuitearon indignados por el modo de Lilian Tintori, me gustaría que tuiteen indignados por el asesinato de un periodista venezolano. Porque es que me estaba acordando en la pantallera de la periodista de Globovisión que se tomaba selfies en una panadería acusando a unos pobres vigilantes de ser unos malandros que le estaban siguiendo para echarle broma. Dios los proteja. Dios los proteja a todos ellos. Pero nosotros tenemos un periodista caído. Tenemos una víctima. ¿Tenemos otra llamada? Ah, buenos días. Buenos días. Sí, ¿quién es? Hola, soy Alfonso. Sí, bueno, estaba escuchando el programa hace un rato. Uh-huh. Y me llama la atención porque normalmente siempre se escucha en los medios de comunicación lo que ciertos grupos escuchan de bando y bando. Uh-huh. No quiero parcializarme en ningún sentido con oposición o gobierno. Uh-huh. Pero ciertamente desde hace 4 o 5 años atrás estaba vivo todavía el presidente Gustavo. Se hicieron algunas propuestas con amigos allegados, incluso de mi parte, uh-huh, ideas y proyectos que redundaban en reingeniería social y reingeniería que involucra todo lo que es un cambio para el país, no es un plan de gobierno, pero era algo que era propicio. Se advertía, económica no con ese nombre, pero se advertía ya de los hechos que venían aconteciendo, no solamente en la frontera, sino uh-huh, en la propia región capital. Pero se hizo caso omiso a todas esas propuestas. De hecho, con los escasos recursos, porque, bueno, además tengo que presentarme, yo soy ingeniero de sistemas, soy docente universitario, trabajo para una institución del Estado, uh-huh, y aún así no es por buscar, digamos, hacer alarde de las ideas, porque eso no era con fines lucrativos. De hecho, fue propuesta se disgregaron o se dividieron los proyectos para tratar de asignarse a los estudiantes por medio de pasantías, etcétera. Sin embargo, el entorno actual, la situación actual, tanto gobierno, porque de lado y lado hay quienes han trabajado solamente por y dejan de un lado lo que es el beneficio para el colectivo, para el pueblo. Utilizan al poblador, al ciudadano, en época electoral, y eso... ¿Te pudieras ubicar en un lugar donde haya mejor señal? Porque se te escucha muy mal. Ok, en este momento ya estoy acá cerca de mi casa. Ok. ¿Se escucha un poco mejor? Sí, sí, un poquito mejor. Ajá. Ok, y oye, de verdad que las personas a veces no hayan cómo expresar su descontento, ni hayan cómo manifestarlo en forma que no sea ni violenta, ni de una forma tan pacífica que no llegue a ningún lado, porque los medios no es que estén secuestrados por parte del Estado o por parte de la empresa privada, de medios privados, pero recurren al uso de las redes sociales, entonces caen en una desviación de los objetivos, porque pues, en exagerar hechos o en omitir hechos o en hacer algo, digamos, banalizar los eventos que realmente están ocurriendo. Nuestras universidades están bombardeadas de parcialidades extremas. Nuestros niños están bombardeados por lo que piensen los papás, ¿sí? Sean de un bando o del otro. Entonces, estamos construyendo una sociedad sobre bases falsas, digámoslo así, porque estamos creando, en vez de hacer un acercamiento a la concertación, al reconcilio, estamos creando cada día más mayor polaridad. Y eso no es lo que necesita el país. Si es cierto o son ciertas estas intenciones de acercamiento y de trabajar en conjunto por parte del gobierno y de oposición, y de verdad, bueno, haría lo que fuera para que a los confines del país e internacionalmente. No se olviden que existe una gran cantidad de personas que no son solamente votantes o pobladores sumados en épocas electorales, que ya están cansados de esa situación y que no están en una situación de polarización, pues. En una situación, muchas veces lo llamaron ni, pero esos son votantes que no van a ejercer voto castigo, sino que van a elegir a cualquier tercera fuerza política o cualquier movimiento vaya orientado al empuje de los bienes desde los intereses del país, que es la mayoría. Y en ese proceso, que eso en algún momento lo comentó el mismo presidente Chávez, si muere, pues, la oposición no volverá, pero tampoco se quedarán los que están en este momento en la revolución haciendo las cosas como no son debidas. Si rectifican, si la oposición se suba, bueno, entre los dos pudieran converger en intereses comunes y sacar adelante el país. Porque no lo vaticino, no soy profeta, pero yo no doy un lapso mayor a 3-4 años con la situación del país y que esa tercera fuerza no sea quien protagonice próximamente un nuevo presidente que no sea ni gobierno ni oposición, unos nuevos lineamientos para de verdad sacar adelante el país, porque el país es un país que está, bueno, pleno en riquezas, pero mal distribuidas, pleno en riquezas, pero no explotadas como deben ser explotadas. Entonces, el ingreso per cápita que recibe o que la sensación de venezolano no se ha ajustado a una realidad ni nacional ni internacional, pasando porque también tenemos que concientizarnos y hacer una reingeniería social como ciudadanos y como consumidores de este país, porque un precio de la gasolina a como lo tenemos no se justifica, tampoco se justifica el no tener con tantas extensiones de terreno que tenemos en el país, no se justifica tener que importar tantos rubros con tantos suelos fértiles. Entonces nunca se sembró el petróleo como debe haberse hecho, pero no es el momento de lamentarnos, es el momento de ponernos a trabajar. De verdad, disculpa si me extendí, no, okay. Si quiero, pero...

el que lo tenía todo un día se extravió. De tanto buscarse fuera, se salió y no regresó. Ya saciado de herramientas, ya vaciado de pedir, no encontró ninguna idea, no tenía qué decir. El que lo tenía todo ya no hallaba dónde ir. Las opciones se agotaban y la angustia aún de venir. Él ya lo tenía todo, solo faltaba él por saber lo que uno debe merecer. Será la calma tu locura, cada sonrisa estalla una penumbra. Será la angustia tu cordura, no seas la niebla. Recitarle a la luna, pongo la chispa en la madera para aclararte la duda. Pongo un pedazo de pan, ponga la otra mitad. Para componer solo hace falta hablarte con claridad. Sobra lápiz para escribir, sobran dedos para tocar, sobran lunas para latir, sobran voces para contar, sobran tiempos que resolver y razones para inventar, sobran sueños que compartir. Cada sonrisa estalla una penumbra. Once 16 minutos, regresamos a la ventana y escuchamos a Sur Consciente. No tengas miedo, no tengamos miedo, sigamos adelante. Vamos así, como dice un buen amigo, mi buen amigo José Garcés, el equipo gana. Así que para adelante con las mejores, ¿no? Vamos a proyectar los mejores deseos, vamos a proyectar, ¿no? Eso que queremos para nuestra patria. Pidamos por los demás, pidamos por los demás, que eso se termina revirtiendo. No, pidamos bien para los demás, que eso se nos termina revirtiendo en nuestra propia vida. Tenemos llamada. Buenos días. Buenos días, Incha. ¿Cómo estás? ¿Quién es? A ver. Soraya. Soraya, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No. Incha, la periodista que nombraste, de la que se tomó la foto, la del Valle Canelón, fue la que se tomó la foto. No era del Valle, creo que era otra. No, yo... Que estaba en una panadería. Aquí está, dice, ¿qué me está diciendo? Que los que estaban atrás eran policías que... Ajá, ¿te acuerdas? Las personas fueron hasta el Canal 8 a decir, no, si nosotros lo que somos vigilantes. Eran vigilantes, que trabajaban en esa misma calle y se estaban desayunando unos cachitos. Yo estoy casi segura que es la del Valle. Pero bueno, se llamaba por las circunstancias que están pasando con que pasó con Durán. este periodista que uno lo viene siguiendo desde, creo que desde antes de la revolución, y toda su vida fue revolucionario. Uh-huh. Lo otro es que, bueno, la gente que se abstuvo de votar a estas personas, que no sabemos si, vamos a suponer que fueron, pusieron a estas personas, que esas personas al poder, aquellas personas que fueron en contra de Robert Sierra, aquellas personas que fueron de Otaiza, hasta de nuestro comandante Chávez, porque aunque la gente crea que es un cliché, resulta que me recuerdo que unas declaraciones que estaba dando Obama, estando vivo el comandante, dijo, ya Chávez no es una amenaza para los Estados Unidos. Yo creo que ya desde ese momento ya ellos tenían información de haberle hecho algún mal a nuestro comandante. La gente se tiene que poner a ver que cuando se mete a revolucionaria, esto es una cosa que estamos en una lucha constante, todos los periodistas, todas las amas de casa, al periodista lo mata, a la ama de casa quieren golpear a los vecinos, uh-huh. A los hijos se lo quieren rechazar. Y esto es porque ya tenemos nuestras mentes abiertas al mundo que nos quieren, al imperio que nos quieren gobernar, la gente del imperio, Estados Unidos, no, porque esa gente ya lo dominaron a su pueblo, lo tienen arrodillado ahí en tierra, pero arrodillado en la humillación y en la pobreza. Nosotros estamos en una lucha, como dijo el comandante, no la vamos a ver nosotros, pero tenemos que seguirla adelante, y es para no dejar que esclavicen a nuestros hijos, uh-huh. Y a nuestros nietos. La gente no puede pensar que la revolución es que vamos a tener todo, hemos tenido beneficios, porque estamos en una lucha y todo el mundo está en una lucha dentro de su casa, con su comida, va a su fiesta, va a su playa, pero estamos en una lucha. Lo que le pasó a Durán es algo que no podemos ponerle a todos los periodistas chavistas unos guardaespaldas. No, mira, y definitivamente, cuando te toca. Durán tenía porte de arma, Durán estaba claro, entrenado para defenderse, claro. Y no lo pudo hacer. Claro, porque como tú dices, baja la guardia porque él estaba hasta más acoplado que lo que estuvo antes. Puede ser que están llegando nuevos periodistas, hay nuevos escenarios, tienes nueva responsabilidad y la gente baja un poquito. No es que no esté en la lucha, sino que bajó y puede pasar. O sea, cuando hablamos que estaba bajo perfil, es decir, que no aparecía en los medios. Aparecía en los medios, exacto, como un Robert Sierra, pues, como un Robert Sierra que estaba en la palestra. Entonces, uh-huh. Bueno, esta es la amnistía que están pidiendo para Salet. Uh-huh, que dijo, hay que neutralizar unos muñecos, hay que generar unas bajas. Exactamente, la gente no puede estar siguiendo, engañándose con esto. Nosotros seguimos en una lucha por el bienestar de nuestros hijos, por el agua, por el petróleo, por la electricidad, por nuestras comodidades. Y nuestras comodidades no es tener lujo, nuestra comodidad es vivir en paz. Uh-huh. Hasta luego. Hasta luego, un abrazo grande. Muy buena tu reflexión, Soraya. Y mira, con respecto al comentario anterior de nuestro usuario, ¿no? Que coincide en muchas cosas que él dice. La mayoría de los venezolanos, más allá de que es chavista o que siga la oposición, hablamos del pueblo, lo que quiere es la paz. Y yo sí creo que la idea es unirnos y trabajar juntos. Pero y en condiciones normales, con tantos errores que ha cometido el gobierno nacional y parte del funcionariato, sobre todo funcionariato medio, pues mira, pues de lógica pudiera emerger una tercera fuerza. Una tercera fuerza que, ¿por qué no?, que siga el ideal bolivariano, el ideal chavista, que me llama la atención este usuario que habla del presidente Chávez, es decir, que viene del lado chavista, tiene simpatía hacia lo que fue el chavismo con el comandante Chávez en vida y con todo derecho, pues que tenga sus reservas con los que han seguido gobernando, ¿no?, los que han heredado su legado. Pero en condiciones normales, sí, uno lo ve en unas condiciones normales y dice, bueno, es lógico que pueda surgir una tercera fuerza. Pero es que hay que asumir, y eso yo se lo diría a este usuario, ¿no?, que de verdad que me encantó el modo en que se expresó, que estamos en medio de una guerra no convencional. Y que cuando se habla de la división, del odio entre unos y otros, y es verdad, el pueblo está en el medio. Pero es que el enemigo de nadie, ni el enemigo del chavismo, ni el enemigo de la oposición, es el pueblo. Son dos modelos económicos que se enfrentan. Y estamos en medio de una guerra no convencional. Estamos en medio de un golpe económico, un golpe financiero. Lorenzale, como dice nuestra usuaria, él lo dijo, de asesinar gente. Veamos los cuadros políticos que han sido asesinados en los últimos años. Entonces no es que uno esté en una guerra y uno quiere infundir odio a la oposición con nuestras paranoias. Es que hay elementos concretos. Entonces uno debe pronunciarse ante estos hechos concretos. Y eso no quiere decir todos los opositores tienen la culpa, los opositores son nuestros enemigos. No, porque cuando se habla en esta guerra no convencional del enemigo no es el pueblo, no es pueblo contra pueblo. Estamos hablando de dos modelos económicos que están luchando por instaurarse en el país. El neoliberalismo con sus operadores en los partidos de oposición. Y hay un proyecto construido en función del árbol de las tres raíces. Bolívar, Rodríguez, Zamora y Hugo Chávez. Que dio muy buenos resultados en los últimos años. Que ya cuando empezaron a haber problemas, el comandante se enferma. Vienen ahora estos problemas. Hay una situación económica global de crisis y errores cometidos por el Estado. Estoy segura que este usuario llevó sus propuestas en sus momentos y se las desecharon como las propuestas de muchos de nosotros. Pero este era el momento de presentarlas cuando salió a la gente a la calle como aquel 13 de abril. Espero que las haya llevado. Y ojalá que estemos, la idea, tarde o temprano, aquí se instalará la paz y que tengamos un sistema de gobierno, un sistema económico humanista como lo decidimos hace 17 años. Pero en estos momentos, amigos, la tercera fuerza es imposible porque hay una guerra no convencional. Y no es que el opositor sea nuestro enemigo y el chavista sea nuestro enemigo, porque la mayoría de nosotros amamos esta patria y estamos en el medio y estamos cansados de esta conflictividad que nos está llevando el sector económico que quiere imponer su modelo y el sector oficial que con todos sus errores sigue apostando por un modelo humanista. Esperemos que más adelante, o sea que la revolución siempre ha sido autolimpiante y que se vaya limpiando. Y que surja una tercera fuerza que pueda ser una verdadera oposición constructiva y no lo que tenemos. O un buen gobierno, quién sabe. Pero eso, con un modelo humanista inspirado en el legado que el comandante Chávez nos dejó. Tenemos dos llamadas. Vamos a darle paso a la primera. Aló. Sí, ¿quién es? Aló. Ajá, ¿quién es? Ingrid Jiménez. Hola, Ingrid, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú, mi amor? Lo que estás diciendo, mira, ven acá. Nuestro presidente Chávez dejó un proyecto, ¿verdad? Un proyecto de país, pero eso no se logra con un mandato, con dos mandatos, sino, esto es largo, un proyecto de país, que uh-huh. Cosa que los que son de oposición no están de acuerdo, porque ellos les gusta mandar, pero para ellos. Ellos no van a beneficiar a ningún pueblo. Además, está claro eso. No van a beneficiar a ningún pueblo. Es falso. Lo que pasa es que el venezolano tiene memoria corta. Cuando dicen que aquí todo se importa, no. Cuando llegó el presidente, yo me acuerdo muy claro que él lo dijo. El petróleo estaba en 7. En 7. Y el 80% de los productos se importaban. Aquí nunca nada que había. No. Eso es mentira, lo digo. El 80%. Lo que pasa, como el presidente Maduro lo aclaró, lo que llega, el error fue llegar la distribución a las empresas privadas. Y por eso es que no le llega al pueblo, y por eso es que estamos como estamos, porque es una guerra económica. Por eso es, desvían todo. Y en los puertos, ENSA, tienen que tener cuidado, sobre todo en el de Puerto Cabello, donde llegan las embarcaciones. Allí hay uno que dirige, porque una vez mi hija fue con un padre, un cura de la parroquia y de aquí mismo, de por aquí, por los de los Chaguaramos, él buscaba algo que había, que necesitaba, fue a buscar que era importado, y le dijeron que tenían que hablar con la muchacha para pasarle al cura, le dijeron, me dijo hasta allá, que tenía que darle dinero a la joven, porque para que ella pudiera dar le pudieran entregar eso a ella. Y estaba incluso un militar, no sé cómo se llama, que era el jefe de ahí, de ese puerto. Entonces, ahí en los puertos también hay que meter el ojo, tanto de aquí como el de La Guaira, el ojo, porque sí, no es que no llegan las medicinas. Yo recuerdo que el presidente Maduro dijo que había llegado una cantidad de medicamentos. ¿Dónde están esas? Porque usted va a la farmacia, no hay esto, no hay lo otro. ¿Dónde están todas esas cosas? Porque allí hay infiltración, eso nunca uh-huh. se han ido. Ellos están y siguen sí. haciendo y siguen haciendo de la suya, no se han ido. Y entonces, el llegar alguien, ojalá, independiente. Por ejemplo, a mí me encanta cómo es el doctor Escarra. Pero cuando el doctor Esquerra habla, que dice la verdad, porque eres bien preparado, empiezan a mandarle tweet y a decirle de todo a ese señor, que es tremendo profesional. A eso no se le pueden quitar los aislados. Son uno de los mejores constitucionalistas, igual que el hermano que en paz descanse. Uno de los mejores constitucionalistas. Entonces, un ejemplo, que llegase a ser él, ah, no, le cae la plaga, le caen toda esa gente, sería lo mismo. No es fácil que llegue, el señor tiene razón. Es bueno que llegara, pero no, Insa, no, eso no es fácil. No, no, y ahorita no, o sea, y pasarán años para que eso ocurra. O sea, hay que asumir que estamos en una guerra no convencional, hay que asumir. Correcto, sí. Mira, y una rapidito, porque yo sé que ya estás con la hora. Ajá. Con respecto a el retrato de Bolívar, de nuestro libertador, que derramó a luz, él que cree que parece que se va a llevar al recinto, eso no es de él. Él, ¿quién me ha dicho a él que él tiene que estar diciendo lo que se pone o no se pone ahí? El chuchurumeco ese, canzón, que... Ven acá, la reconstrucción viene siendo ya cuando Bolívar tenía 47 años. Y uno cambia. Yo me acuerdo de una compañera de trabajo, cuando yo mi pasaporte lo saqué, que hice un viaje con mi esposo para Estados Unidos, estábamos recién casados, ahí yo tengo la foto, era un caramelo tropical que no me parezco en nada. Muchacho me dijo, cuando me sacó la foto en grande, la tenemos los dos, mi esposo no se parece en nada, parece un portugués, y yo, y el muchacho me dijo, señor, ¿es usted? Y yo, sí, pero cuando era un caramelo tropical, es que no me parezco, tenía los ojotes, las cejotas, no, ya no. Un rostro aniñado, pues, con la edad, el rostro se me, ya a los 40 y el rostro se empieza a poner más serio, más adusto. Recuerden que Bolívar se enfermó mucho, se enfermó demasiado. Entonces, eso, no han hecho un énfasis en la edad que tenía Bolívar. Ahí va a ser igual, bonito, finito, cuando a los 20 años. No, reconstrucción de los 47 años, enfermo, abandonado como está. Y eso no lo han dicho, uno se le ancha la nariz, uno se cambia totalmente. Así que no me vengan con ese cuento. Okay. Eso me gusta cuando está finito, que no finito, eso es mentira. Chévere, Ingrid. Este le gana él porque él detesta, y se muere Chávez, y el hombre detesta a Chávez, envidioso, porque nunca llegó a nada, y no va a llegar, porque no va a llegar ni hace nada. Gracias, Ingrid. Un beso grande, Ingrid. Tenemos otra llamada, buenos días. Buenos días, desde la falta de Ávila, Ingrid Maraisa, Corao. Pedro Laporta. ¿Qué tal, Pedro? Me da sentimiento aquí, me da ganas de pegar con el asunto de Ricardo Durán, sí, pero vale. No por Ricardo, sino que hay ciertos elementos que tienen programas de radio, como, voy a decir, Radio Rumbo, permiten que despotriquen, chicas, de una persona que la mataron por selección, porque fue selección. Y entonces, o sea, y entonces uno dice, entonces, ay, que el odio, que no sé qué, que de repente uno dice, oye, vale, mataron a nuestro colega, estamos adoloridos. Entonces, ¡ay, qué error, el odio! Pero si permiten que despotriquen en contra de Ricardo Durán en otras emisoras de radio. ¡Cónchale, vale! ¡Qué bien! ¿No? La señora tiene, por cierto, el nombre es esa, pero no García. Y entonces, ¿cómo es posible, chica, que tú le permitas a una persona que despotrique de los muertos? Y los muertos, los chicos, ya están muertos porque tú vas a hablar mal de las personas así. Bueno, el asesinato moral. Primero viene el asesinato físico, después viene el asesinato moral. Eso es así. No, y me recriminó porque yo le recriminé que la persona no debería estar burlándose de los muertos. Entonces, no acepta epíteto, pero no es epíteto. Es que vamos a respetar a los muertos nuestros de cualquier lado, hermano. Pero así este es. Fue seleccionado. Así es. Entonces, fíjate bien, y también sale un ejemplar híbrido de cacatúa con katana, ya llamando también porque se murió y no importa, pero esto es pasado, los otros muertos que mataron, bueno, los muertos matados están, pero fíjate, yo le he brindado muchas veces mi ayuda para corregir ese defecto y me lo rechaza, entonces me critica. De que yo le estoy brindando la ayuda, pero no la acepta. Mira, esa enfermedad se quita, pero tiene que ser bien tratada, señora. Es como usted sabe quién es. Buenos días. Un abrazo grande. Bueno, vamos a ir a la pausa, nos vamos directo a la pausa y ya volvemos con La Ventana. Ok, regresamos. Escuchas Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Revolución de la conciencia. Revolución cultural. Cultural, cultural, cultural. ¿Cuál es el espíritu de esta emergencia nacional que he decretado para activar todos los mecanismos extraordinarios que nos permite la vida política, institucional, económica, financiera de la nación? ¿Cuál es el espíritu? Impulsar un gran movimiento nacional

cree que es pecado mirar fijamente los ojos del soñar. Aquí tildan de loco al ser cuerdo que se arriesga a soñar. Un loco que besa su vida con vida porque sabe que es una y corta para soñar. Yo les invito a conocer a mi buen amigo el soñar, pues él me dijo un secreto que si lo escuchan les puede ayudar. Porque no es tan malo, no es tan malo mi buen amigo el soñar. Lo que pasa es que este mundo le teme a su valiente idea. Once treinta y ocho minutos, regresamos a la ventana y escuchamos a nuestra inolvidable Solimar Cadenas. El tema es el soñar. Leemos mensajes que nos han llegado a través de la cuenta de Twitter, @laventanaabierta, y nos escribe Juan Guirola. Con el vil asesinato de nuestro hermano Ricardo Durán, debemos exigir la aplicación de la justicia con dureza, ya basta. Dice Oscar Muñoz del IPASME. Camarada Ricardo Durán venía realizando una investigación en Corpoelec sobre la filtración de la MUD y los sabotajes. Bueno, fíjate tú, estamos retuiteando este tuit de Oscar Muñoz. Dice Soraya 8, no duden, como la Tintori luchando por los derechos humanos, 43 salida. Contraloría Popular, buenos días, bella. Ay, gracias. Necesario, a la calle hasta la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. No puede seguir pasando con camaradas y el pueblo en general. Dice Contraloría Popular, lamentamos el vil asesinato del camarada @Durancandanga. Necesario es vencer con estas prácticas importadas. Dice Rafael Aular, para la camarada Soraya, aquella periodista de Globovisión que quiso armar la bufa de la panadería, era Beatriz Adrián, exactamente, era Beatriz Adrián. Dice Rafael Aular, ya basta de seguir poniendo los muertos, que se investigue hasta las últimas consecuencias. Sí, eso es lo que queremos. Y bueno, y leí una, está en el grupo de Facebook, está en el Facebook, una reflexión de la periodista Indira Carpio, ¿no?, que llama también mucho la atención y no podemos dejar de mencionarlo, ¿no? Ella escribió hace 3 horas, la rechera nos despierta. Quiero pensar que cada asesinato, sicariato, que cada muerte violenta será investigada, como la de Mónica Spears, la de Robert Serra, como la que ocurrió esta madrugada en contra del periodista Ricardo Durán, pero no, la de mi primo, la de su primo, con la del pendejo no pasará lo mismo, no pasa. ¿Por qué? Y me repito, como dice Galeano, vale más la bala que los mata. De las muertes con rédito político, líbrenme, que de las muertes domésticas me libraré yo. Sigamos el letargo. Sí, o sea, hay algo que está claro, independientemente de que sea AMPA común o que esto tiene toda la característica del sicariato, vivimos una situación de inseguridad y vemos cómo las instituciones, cuando aquella persona que lamentablemente pierde la vida de manera violenta es conocida, ya sea una actriz ex Miss Venezuela, como un periodista o un líder, un dirigente político como Robert Serra, rapidito, en cuestión de horas, se sabe quiénes fueron, el móvil del crimen, y a los pocos días, a más tardar, te agarran a los autores materiales. En cambio, cuando se trata del hijo de vecina, cuando se trata del hermano de un usuario nuestro llamado Randy Bravo, eso queda así. Cuando se trata del familiar de un familiar mío, pero de cualquier ciudadano a pie, las cosas quedan hasta allí y ahí sí que no hay distingo político. Entonces, hay que exigir que se aplique la justicia por igual. Algo que también señalaba un usuario por el grupo de Facebook, ¿no?, que decía que bueno, que lo que espera es que con el caso de Ricardo Durán no pase lo mismo que con Robert Serra, que se llegue a los autores materiales, pero los autores intelectuales, en el caso de que los haya, quedan impunes por ahí. Entonces, en realidad, el que encargó el trabajito ¿no? Está, bueno, creo que fue, yo creo que sí lo detuvieron, que fue el tipo este de Cúcuta, el de la Casa de Cambio de Cúcuta, era uno de los que estaba detrás, pero ahí está Álvaro Uribe Vélez echando broma. O lo que pasó con Danilo Anderson, que todos los autores materiales están presos, que los quieren meter en el paquete de ley de amnistía, la bancada opositora. Los materiales, ¿no? Los que recibieron los reales, los que hacen el trabajo, los que se manchan las manos de sangre. Pero el asqueroso que paga para que eso ocurra, ahí está el Mercedes Hane, feliz allá en los Estados Unidos, la Patricia Poleo echando veneno en los Estados Unidos. ¿Y por qué uno los acusa si no han sido juzgados? Bueno, porque sencillamente se les imputó y salieron corriendo, y el que no la debe no la teme. Fíjense ustedes un caso, una anécdota, para que vean que el que no la debe no la teme. Y que se pueda hacer justicia. Nuestros camaradas de Puente Llaguno se los llevaron a todos detenidos, a Nicolás, a Henry Atencio, a Richard Peñalver, a Cabrice, y pagaron cárcel, y bueno, y resultaron ser inocentes. Ellos no salieron corriendo, ellos no se fueron por los caminos verdes para Cúcuta, ni para Guyana, ni para donde sea, dieron la cara. Otro caso bastante curioso, esto es un caso de la historia del vecino país de Colombia. Cuando asesinan al candidato Luis Carlos Galán, agarraron, o sea, necesitaban, el gobierno colombiano estaba exigiendo responsables, y agarraron a unos pobres señores, uno de ellos era químico, eran unos pobres señores que estaban reunidos allí jugando dominó, y les achacaron el asesinato de Galán. Y los tipos hablaban de su inocencia. Y agarraron a los verdaderos responsables, y los dejaron allí encerrados. Y a los pocos años, bueno, ellos terminaron demostrando su inocencia. Entonces, ellos estaban presos en el edificio del DAS cuando colocaron la bomba y ellos pudieron haber huido. Y uno de estas personas que fue falsamente acusada por el asesinato de Galán, más bien se quedó allí y le dijo a las autoridades, nosotros somos inocentes y si salimos huyendo, van a pensar, vamos a confirmar una tesis de que nosotros somos culpables y no lo somos. Porque es que es inocente, no tiene por qué salir corriendo. ¿Sabes qué carrizo hace Messer Hane y la Patricia Poleo y toda la gente implicada o indicada como autores intelectuales del asesinato de Danilo Anderson? Por eso es que uno lo señala. Pues si no tuvieran que nada que temer, encima con la influencia política y económica que tienen en el país, si no tienen nada que temer, ¿por qué se fueron? Es así. Entonces, bueno, que se aplique la justicia por igual a todos los ciudadanos y como dice... Porque no es mentira que la AMPA está desbordada. Al hermano de... No, lo que pasa es que bueno, eso es un asunto privado, ¿no? De esta persona y no estoy al tanto si quiere que eso se divulgue o no. Pero al hermano de un excompañero de trabajo y gran amigo, el 31 de diciembre le pegaron un disparo allá en Maracay para robar el carro. Un disparo en el abdomen. Y pasó 3 días en terapia intensiva. Y eso fue AMPA común. ¿Van a agarrar a los responsables de esto? No. Y si los agarran, bueno, el caso del hermano de este excompañero de trabajo será un número más. Y qué bueno que esta persona sobrevivió. Entonces, señores, o sea, también la inseguridad, las bandas armadas, las bandas paramilitares en el país son una realidad. Ahora. Una información positiva. El desmantelamiento el día de ayer de 8 bandas delictivas en Caracas. O sea, se está trabajando. Hay que trabajar para desmontar las bandas delictivas y definitivamente hay que depurar el poder judicial y que le pongan la misma pasión que se pone para esclarecer los casos de personas conocidas, como el caso de Mónica Espir, el caso de Robert Serra, el caso de Robert Serra, también se apliquen al ciudadano común, al ciudadano de a pie. Bueno, vayamos, antes de despedirnos, con últimas informaciones, ¿no? De la actividad de ayer, de lo que es la parte económica, y el gobierno impulsará producción de 50 rubros para atender las necesidades del pueblo. El presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció este martes que el Estado implementará el Plan 50, que priorizará el desarrollo y comercialización de 50 rubros para atender las necesidades del pueblo. Es un plan que nos va a llevar de la emergencia a la estabilidad y al crecimiento. Son 50 bienes y rubros que debemos concentrar el esfuerzo para producirlos y sostenerlos con nuestras propias manos sin depender de un dólar, detalló el jefe de Estado desde el acto de instalación del Consejo Nacional de Economía Productiva. El presidente explicó que este plan forma parte de las estrategias diseñadas por el nuevo Consejo Económico, instancia que también tiene previsto el impulso de los motores estratégicos de la nación para superar la coyuntura que atraviesa el país, producto de la guerra no convencional alentada por la derecha y la debacle de los precios del petróleo. En cada uno de estos motores hemos venido trabajando en la agenda de decisiones para desatar nudos, impulsar inversiones, generar crecimiento y asociaciones, tanto nacional como internacional, sostuvo. En el motor hidrocarburos, que está constituido por las mesas de petróleo y gas, se diseñarán estrategias para ampliar el campo de inversiones y trabajo en conjunto con socios energéticos. Tenemos que hacer un gran esfuerzo, sobre todo con esta guerra, para bajar los costos de producción de nuestro petróleo, indicó el presidente, quien insistió en la necesidad de hacer rentable la industria ante el brutal desplome de los precios del crudo en el mercado internacional, que ha mermado en casi un 70% los ingresos en divisas para el país. Podemos mejorar los procesos para bajar los costos de producción cada vez más y nosotros competir y ganar en los campos de costos de producción, indicó Maduro. El motor de la petroquímica está focalizado a trabajar en dos mesas, plásticos y fertilizantes, mientras que el motor agroalimentario centrará su trabajo en las mesas de producción animal, producción vegetal y agroindustria, redes de distribución y de frío. El motor de minería está articulado en dos mesas de trabajo, metales preciosos y minerales de uso industrial. Por su parte, el motor de telecomunicaciones e informática diseñará e implementará estrategias a través de las mesas de desarrollo de programas y aplicaciones, software y equipos informáticos y de telecomunicaciones. El motor de la construcción trabajará en una mesa para impulsar la producción y facilitar de insumos para la construcción y reparación de viviendas en las que tienen una alta participación la Gran Misión Vivienda Venezuela y Barrio Nuevo Barrio Tricolor, y en otra mesa desarrollará proyectos de construcción de infraestructura civil como puentes, vías y presas. De igual manera, seis mesas integrarán el motor de industrias, cadena de hierro y aluminio, químicos, textil, papel, empaques, metálicos, vidrios y similares, y cadenas cortas, vidrios y cerámicas, revestimiento y cemento. El motor de industria militar se focalizará en dos mesas de trabajo, detalló Maduro, la primera infraestructuras militares y la segunda se centrará en la producción de equipos y bienes de consumo. Por último, el motor turismo lo integran las mesas de infraestructura turística y servicios turísticos. Una información que de verdad que se las queremos comentar, fue una ponencia, un trabajo de investigación, a mí me llegó completo ese trabajo, excelente, de la profesora Pascualina Curcio. Ella es una profesora de la Universidad Simón Bolívar, donde demuestra con gráficos, con investigación, que el dólar paralelo influye en el 70% de los precios de la economía venezolana. Pascualina Curcio, economista y profesora de la Universidad Simón Bolívar, señaló este martes que el dólar paralelo influye en un 70% en los precios de la economía venezolana. Indicó que a través de un trabajo de investigación para identificar las causas del comportamiento y la inflación en el país, determinó que la demanda global del mercado no tiene ninguna relación con la alteración de los precios y el aumento excesivo de los productos. En una entrevista en el programa Punto Crítico, transmitido por Venezolana de Televisión, Curcio reseñó que desde 2013 el dólar paralelo y la inflación van de la mano y refirió que muchos empresarios se basan en el tipo de cambio de un dólar ilegal para influir en el precio final a su mercancía. Determinó que el mismo estudio arrojó como una de las variables que el valor de la moneda no tiene relación con las reservas internacionales, por lo que calificó el precio del dólar en el mercado paralelo como un valor ficticio, pero las implicaciones que tiene son bien importantes porque influye sobre los precios. Significa que el 80% de los venezolanos que se encuentran en la actividad económica que vive el salario mensual se ve afectado por los precios del mercado a pesar de los esfuerzos que ha hecho el gobierno nacional con el incremento del salario del año pasado, destacó Curcio. La economista desmintió además los argumentos de algunos empresarios que dicen que el precio del dólar paralelo es consecuencia del gobierno por no entregar divisas a los empresarios, pero aseguró que esta teoría es totalmente falsa. Hemos notado en nuestra investigación que se ha incrementado el monto de divisas para las empresas privadas privadas, aseguró. Por último, invitó al pueblo a hacer contraloría social y tener conciencia. Hay que saber qué está pasando con las divisas de nuestro país desde el momento que el gobierno las entrega hasta que el producto llegue a manos de los venezolanos, concluyó. Bueno, llegó ya el momento de despedirnos. Tenemos, no, bueno, esto es un retweet. Vamos a ver si hay alguna, algo que haya publicado algún compañero por el grupo de Facebook. No, señor, bueno, estamos ya bien. Ya nos estamos despidiendo. Les agradecemos a todas y a todos su fiel sintonía y los invitamos a que sigan disfrutando de la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. Pienso que va a estar interesante esta noche el programa con el Mazo Dando. Tengo curiosidad, quiero saber qué comentarios nos va a tener el diputado Diosdado Cabello Rondón. Ahora sí, nos despedimos, los acompañamos la mañana de hoy en los controles Luis Arroyo y cerrando la ventana a esta servidora Enza García, quien junto con Luis les desea a todos y a todas que tengan un excelente apetito, una feliz tarde y hasta mañana. Y nos vamos con este tema de Alí Primera, interpretado por su sobrino Alí Alejandro Primera, en honor a nuestro colega y camarada Ricardo Durán. Hasta la victoria siempre, camarada. Para la siembra que alimente a la ternura y a los derechos del hombre. Thank you.